Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les voy a pedir a los sugieres que desconecten estas sillas de acá de los cables de alta tensión, porque veo que nadie se quiere sentar acá, ¿no? ¿Sí? Se me quedan muy lejos ustedes allá. Bueno, muy bien, eso es solo porque ha sido un fin de semana intenso con distintas actividades. ¿Cuántos estuvieron ayer en el encuentro de matrimonios? Sobrevivientes, bien. Porque terminan tarde y se quedan hasta cualquier hora y después, claro, tienen que venir a la mañana y lo piensan dos o tres veces, ¿no? Sobre todo en un día como hoy. Pero bueno, quizás estén presentes en el encuentro de la tarde. Bueno, bienvenidas a todos, por supuesto. Siempre tenemos un saludo particular y una bienvenida muy especial a todos los que están por primera vez. Y eso es porque deseamos de todo corazón que Dios pueda bendecir la vida de cada uno, de todos, y de aún de usted, de su casa, de su familia, si está aquí por primera vez. Y siempre lo representamos y lo simbolizamos con algo, ¿no es cierto? Les compartimos algo como símbolo de que deseamos que eso signifique que deseamos bendición para su vida, ¿verdad? No solo eso que entregamos, que es una pequeñez, ¿no es cierto? Pero en ello está contenido este deseo de nuestra parte, que Dios te esté bendiciendo, que Él te esté dando todo lo que tu vida necesita. Y lo que Dios tiene para darnos siempre es agradable, siempre es bueno, siempre es delicioso, como pretendemos que sea aquello que le estamos compartiendo también a usted. Así que en esta mañana nuevamente, voy a pedir a algunos de los que estén por aquí cerca, Jessica, quizás, vení Darío también, quienes están aquí por primera vez para que puedan recibir este presente, este símbolo, levanten bien en alto sus manos, allí vamos a estar compartiendo. Muy bien, escúchame, mira que están contados, no te guardes ninguno, Bien, pues ya sé, yo después voy descubriendo bien todas las cosas y estoy prevenido. Muy bien, allí, levanten alto su mano, si está por... ahí está. Muy bien, sean muy, pero muy bendecidos. Lamento que no podamos hacer llegar lo mismo a aquellos que participan de este encuentro a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Como sabemos la mayoría, bueno, cada domingo por la mañana, en este horario, esto está saliendo en vivo para todas las personas que lo reciben, de algunos cercanos y otros más alejados de aquí de Florencio Varela y está allí permanentemente participando. Hay personas que incluso son de otros países que también regularmente están participando de estos encuentros, así que los bendecimos a todos y lamentamos no poder hacerles llegar este presente. Si usted estuviera aquí, también lo estuviera recibiendo, al menos la primera vez que usted estuviera entre nosotros. Así que muchas gracias, muy bien, así me gusta. En la otra mano, a ver, haga así. Muy bien, excelente, damos gracias a Dios por todo esto. Qué bueno poder conocer a Dios, poder haberlo conocido, al menos desde ese primer momento, ese primer instante. Es el deseo de Dios, ¿no es cierto? Pero no todo queda allí. A partir de ese momento tenemos que aprender a conocer más íntimamente a Dios, a conocerlo más profundamente, a que nuestro vínculo y nuestra relación con Él sea todavía mucho más cercana y estrecha a Él. Y a medida que lo hacemos y vamos avanzando en este sentido, podemos conocer más a Dios y experimentar mucho más de lo que Dios es, de cómo es Él. Lo conocemos mucho mejor, pero todo eso trae como resultado bendición para nuestra vida, porque entonces también en ello conocemos más en profundidad su amor para con nosotros. Ahora podemos ver en verdadera magnitud su majestad, su gracia, su misericordia, y la podemos experimentar en nuestra propia vida. Así que, claro, el primer paso y el primer punto es establecer esta relación personal con Dios. Y Dios desea poder establecer esta relación personal con Él. Algunas personas en este tiempo, en todo tiempo, creen que tienen una relación con Dios, pero sin embargo, pudiera no ser así. Hay una manera, hay un camino, hay una forma. y otros que, bueno, nunca han tomado esta decisión de hacerlo. Si alguno que estuviera aquí en esta mañana tuviera el deseo, la intención, o quisiera conocer cómo establecer este vínculo personal con Dios, pero mire, no se vaya de aquí antes de irse, hágamelo saber y algo compartiremos hoy, si no en algún otro momento, rápidamente, pero qué bueno que tengamos este deseo y esta intención. Este es el deseo de Dios, y es posible conocer al Dios del universo, al Dios Todopoderoso, es posible conocerlo de esta manera. Así que vamos a partir de hoy a desarrollar una serie de mensajes y reflexiones acerca de este tema, de aprender a conocer íntimamente a Dios, algo que es fundamental, es esencial para nuestra vida en Cristo, para nuestra vida en el Señor. Aquellos que ya hemos tomado esta decisión en algún lugar, pues debemos estar verificando que nos estamos acercando más al corazón de nuestro Señor, que no todo permaneció como en aquel primer momento, como a cierta distancia, conociendo algunas cosas, pero no tanto por nuestra propia experiencia, sino por lo que oímos de otros o vemos en otros, etcétera. Así que eso no debe ser así. Por eso está bueno que podamos hacerlo, y a medida que lo hagamos, nuestra vida estará mejor, nuestra vida será mejor, vamos a experimentar más y mejores cosas de parte de Dios, a quedar más fuera de todo lo que es terrenal y mundano y humano. Al contrario, vamos a estar mucho mejor preparados para enfrentar, confrontar todo eso que ocurre a nuestro alrededor y hacerlo con paz en nuestro corazón, pero además con victoria, sabiendo por qué ocurren algunas cosas y cómo son las cosas, así que todo eso trae seguridad a nuestra vida también. Mire, hubo un momento muy especial en la vida del rey David, ¿no es cierto? Alguien que estuvo cerca del corazón de Dios. Y bueno, él ya estaba finalizando su reinado sobre el pueblo de Israel. Dios ya había determinado que su hijo, uno de sus hijos, Salomón, iba a ser su sucesor, ¿verdad? Y en aquel tiempo Dios también se había propuesto que llevaran a cabo la construcción del templo, el lugar donde iba él a revelar particularmente su presencia para todo el pueblo, para todos aquellos que querían establecer ese vínculo y desarrollar ese vínculo con Dios, ¿verdad? Que es fundamental para la vida de cualquier persona. En esas circunstancias Dios le dice a David, bueno, yo ya levanté, escogí a tu hijo Salomón, ya fue ungido, es reconocido, y ahora viene el tiempo donde él te tiene que suceder. Pero además, él va a ser quien lleve a cabo la construcción del templo y no vos. Bueno, por diversas razones que están allí, usted las puede buscar en Primera Crónicas, después las puede ver. Pero bueno, en esas circunstancias entonces, David va a compartir unas palabras con su hijo Salomón. Imagínese de qué le estaría hablando. Bueno, más allá de lo que usted esté pensando ahora, no te olvides de hacer las compras, de comprar, más allá de eso, indudablemente David va a compartir palabras sumamente importantes para con su hijo. Estaba asumiendo una responsabilidad muy importante delante de Dios, llamado por él, escogido por él, ungido por él, iba a asumir el reinado del pueblo de Israel, iba a ser su sucesor, iba a tener que continuar con todo y además comenzar con la construcción del templo. Y entonces David, allí en Primera Crónicas 28, 9 y 10, le dice de esta manera: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. ¡Wow! Lo más importante, el secreto, la clave, aprende a conocer íntimamente a Dios. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, si buscas esto, lo encontrarás. Pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. Toma esto muy en serio. Qué bueno este consejo que todos los que somos padres, madres, etcétera, de nuestros hijos, tuviéramos también que guiarlos en este sentido y alentarlos y desafiarlos en este sentido. Hijos, aprendan a conocer íntimamente a Dios. Claro que ellos van a esperar ver cuán íntimamente yo como padre conozco a este Dios que les recomiendo a ellos conocer, ¿verdad? Así que los padres, otros padres espirituales, ¿no es cierto? También modelamos, somos ejemplo a seguir y a imitar por parte de nuestros hijos y por parte de otras personas. En lo que nosotros hacemos también estamos estimulando y alentando a otros a hacer lo mismo. Así como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Así que cuidado cuando pretendemos guiar a otros al conocimiento de Dios, mientras nosotros mismos lo conocemos muy de lejos o muy superficialmente. Está claro que este texto, entre otras cosas, está indicando la calidad de nuestra comunión con Dios. David ya conocía a Dios, Salomón también lo conocía a Dios. No era ese el tema era cuán profunda es nuestra relación y nuestro vínculo con Dios, cuán íntimamente conocemos a ese nuestro Dios. Así que está indicando la calidad, refiriéndose a la calidad de esa relación, a la profundidad de esa relación con Dios. Por eso, entonces, hay distintos niveles, ¿no es cierto? Está claro, como en cualquier relación humana, hay algunas que son un tanto frías, distantes, y otras que son muy cercanas, cálidas, abiertas, con los cuales establecemos vínculos más profundos y por eso quizás más estrechos y firmes. Pero en definitiva, todos los que somos de Cristo debemos anhelar el conocimiento íntimo del Señor. Todos los que estamos en Cristo, todos los que somos discípulos del Señor, debemos anhelar el conocimiento íntimo de nuestro Dios. Por eso dice conocerlo íntimamente y se refiere a que lo hagamos por nosotros mismos. David le estaba diciendo a su hijo, vos mismo tenés que conocer la intimidad de ese Dios, de nuestro Dios. No de oídas, no por lo que otros dicen cómo es Dios, no por medio de otros que están como intermediarios. Che, anda vos y me contás cómo es Él. No, ahora tenemos abierto el camino, tenemos acceso libre y directo a la presencia de este Dios Todopoderoso. Por medio de Jesucristo, claro que es el camino, ¿verdad? El libro de Job manifiesta de esta manera en el capítulo 42 y versículo 5, lo que antes sabía de ti, dice Job, era lo que me habían contado. Conocía, pero de esta manera, por medio de otros un poquito. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Esto es lo que debe acontecer en nuestra vida, el conocimiento personal, directo. Yo estoy ahí delante de su presencia, yo busco eso, yo busco conocerlo más, busco estar más cerca de su corazón. ¿Por qué? Porque es imprescindible para mi vida, porque Él es mi vida. Y cuanto más cerca esté de Él, más vida voy a experimentar, más plenitud de vida, más poder, más victoria en esta vida. Y toda vez que mantenga un vínculo distante y casual, accidental, y bueno, así mismo va a ser, muchos altibajos, tropiezos y etcétera. Y por eso entonces la frase final que David comparte con su hijo Salomón, toma esto muy en serio, no te lo tomes a la ligera. Es una excelente advertencia, es una enorme exhortación, es un llamado a la atención. Mirá, no descuides esto, porque si esto se descuida, se descalabra todo, se cae todo, bueno, se pierden muchas cosas. No lo tomes a la ligera, no seas descuidado o negligente. No seas superficial, no te conformes con lo que ya conoces en todo caso de Dios. Hay mucho más. Nuestro Dios es infinito. Y por supuesto, la indicación está a que esto se da en un contexto de vínculo personal. Es una cuestión relacional. No conocemos más a Dios con tareas o actividades. Lo conocemos más cuando vamos a buscarlo a Él, no a través de hacer cosas para Él. Y a veces nos confundimos, ¿verdad? Decir, como hago tantas cosas, creo que estoy... No, no se compara, no se iguala y no reemplaza nada el ir personalmente a conocer en esta intimidad a Dios. Bueno, esto es lo que todos debemos hacer y Dios nos está llamando en este tiempo, en este día, en esta hora, a todos nosotros a ir más allá de lo que ya hemos llegado. Que si vos ya estás cerca de Dios, bueno, todavía puedes estar mucho más cerca de Él. Si ya estás disfrutando de esa relación, de esa comunión, todavía hay mucho más para disfrutar. Por eso debes dar esta iniciativa, tomar esta decisión, estos pasos. Quiero llegar más cerca, estar más íntimamente, ir más a lo profundo. Así como el profeta en el Antiguo Testamento había sido animado a entrar a las aguas y él llegó con las aguas a los tobillos y dijo, ¿y hasta dónde llega? No, hasta los tobillos. ¿Y cómo está firme? Estoy fenómeno. Y no, más. Dice, bueno, y ahora hasta las rodillas. Y como, no, bien, qué bueno, qué lindo. No más. Y hasta la cintura, no, todavía más. Y ahora no hago pie. Bueno, ahí empezamos a conocer íntimamente al Señor. Porque llegamos a su presencia y perdemos el control de todo. ¿Y cuál es el problema de perder humanamente el control de todo? Si Él tiene el control de todo. ¿O acaso no lo cantamos recién? ¿Usted cantó de corazón? ¿Usted se dio cuenta? ¿Pensó en la reflexión? ¿No en lo que hemos cantado? De lo que vendrá, Él tiene el control. Y de lo que es hoy, Él tiene el control. Él tiene el control. Él domina todo, Él gobierna todo. Los seres humanos buscamos eso, tener nosotros la seguridad que nos da el que como tenemos todo bajo control y aún en nuestra relación con Él. Pero para conocer la intimidad y la profundidad de nuestro Dios debemos perder el control de todo. Dice, Señor, aquí estoy, así como estoy. Bueno, mire, para conocer íntimamente a Dios debemos buscar su presencia. ¿Qué otra manera hacerlo? No lo podemos conocer íntimamente a través de otros o de lo que otros nos cuentan. Es para nosotros. Por eso dice el texto, si le buscas, Él te dejará encontrarle. Interesante esto, ¿no es cierto? Dios mismo está permitiendo que vayamos a conocerlo íntimamente. Él se da a conocer. Él se muestra a sí mismo, así como Él es. ¿Por qué? Porque Él quiere que vos lo conozcas a este Dios. Bueno, te va a sorprender, posiblemente te revele algunas cosas respecto a tu propia vida, a los planes que Él tiene para vos, a los propósitos por los cuales vivís también la vida, etc. La Biblia, como usted sabe, se refiere a esto como buscar el rostro de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es esto sino buscar su misma presencia? Anhelar esa presencia, desear estar cerca de Él, no a distancia, a la lejanía, no, estar en comunión, en relación estrecha y de confianza. Bueno, tenemos que tener esta intención de buscarlo. El punto es este, que parece que algunos cristianos llegan hasta algún punto en esta relación donde pareciera no manifestar más deseos de buscar más, de profundizar más su comunión, de buscar esa intimidad con Dios. Y por supuesto, dice el texto, si tuviéramos esta intención, él se dejaría encontrar. Como que no es difícil, es sencillo, es fácil, y Él nos conduce, nos guía, nos atrae hacia Él. Para que el anhelo de nuestro corazón pueda ser satisfecho y siempre en abundancia. La medida en que uno anhela esa intimidad de parte de Dios en su respuesta siempre es sobreabundante. Así que satisface lo que nosotros teníamos como expectativa, pero todavía Él nos da mucho más de sí mismo sobre nosotros. ¿Cuánto hay de esto en nuestro corazón? ¿Realmente se demuestra el deseo de comunión íntima con Él? Bueno, todos sabemos también que hay medios que nos llevan a ese encuentro profundo. Y no tenemos que confundir los medios con los fines. La oración constante es un medio para alcanzar un mayor nivel de profundidad en nuestra relación con Él. No es un fin en sí mismo. Ah, listo, ya oré, ya está. No, eso se transforma en un costumbrismo, en una normativa, en religiosidad. La oración está para establecer este encuentro y buscar mayor intimidad con nuestro Dios. Como la lectura y meditación disciplinada de la palabra de Dios. ¿Cómo no conocer a Dios sino a través de su palabra? Él se da a conocer. La palabra es revelación de Dios a los hombres. Claro, la alabanza y la adoración verdadera y sincera, como dice también el texto, es un medio, no un fin. es un medio para establecer esta relación, para ser consciente de ella y para buscar poner mi corazón y mi vida más cerca del corazón de Dios. Por eso, en otros textos, otras versiones de la palabra dicen, dedícate a conocer más íntimamente y más profundamente a Dios. Hay que dedicarse, hay que tener esta intención, este deseo, este anhelo, este hambre, esta sed permanente en nuestra vida. Y entonces Dios se da cuenta y dice, vení, inmediatamente Él se da a conocer. Permite ser conocido, se demuestra a nosotros. Por lo tanto, esto debe ser algo permanente en nuestra vida. Debemos hacerlo todo el tiempo, continuamente. Cada día que vivimos, buscar estar un poquito más cerca de este nuestro Dios. Oh, wow. Aunque sea una pequeña medida cada día, el impacto que habría en nuestra vida sería tremendo. El Señor nos está invitando a tener una mayor intimidad con Él. Pero en segundo lugar, entonces, para conocerlo íntimamente, Dios mismo abre su corazón delante nuestro. Pensemos un instante, nosotros criaturas pequeñeces en el universo, comparado con este Dios tremendo y poderoso. Y Dios toma la iniciativa. Él la toma siempre, Él abre su corazón, abre todo su ser, nos da a conocer así como Él es. Él te dejará encontrarle y conocerlo profundamente. Por eso lo podemos conocer íntimamente. No es nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestro capricho, nuestro deseo, no es por nuestras intenciones, es porque Dios tiene este deseo y viene a nosotros, no que nosotros vamos a Él. Él permite ser conocido. En realidad es Él quien toma la iniciativa entonces y viene a nosotros para invitarnos a establecer esta relación y esta comunión con Él. Y esta calidad de relación con Él cada vez más íntima y profunda. No habría otra manera de hacerlo si Él no lo permitiera. No habría forma de hacerlo si Dios no abriera Él mismo su corazón delante nuestro y se diera a conocer. Y Dios abre su corazón y es por nosotros mismos. Él lo hace por nosotros, Él lo hace por usted, por mí. ¿Por qué? Porque usted y yo lo necesitamos a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos esa comunión, esa relación con Él que trae bendición a nuestra vida. Así que es por nosotros. Pero además, déjeme decirle, es por Él mismo. Es por Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Él lo ama, Él le ama. Y se deleita toda vez que usted y Él pueden tener este vínculo y esta relación. De esta forma y de esta manera y de esta calidad. Necesitamos esa comunión que trae esta bendición a nuestra vida. Y la venida del Hijo de Dios, de Jesús mismo, fue para darnos a conocer al Padre. Así que toda vez que veían a Jesús, como él mismo dijo, si me ven a mí, están viendo al Padre. ¿Qué quería decir con eso? Cuando veían sus características, sus valores, observaban su corazón, establecían con él este tipo de relación, estaban conociendo más y más íntimamente al Padre. Así que él lo estaba representando. Él era el fiel reflejo de esos atributos y características del Padre. Así que Él era el que abría el camino al Padre también. Viendo a Jesús, se puede conocer el amor del Padre. Viendo a Jesús, la gente podía saber acerca de la gracia de Dios para con las personas. Viendo la bondad de Jesús, podían saber que esa bondad provenía de su Padre y era característico de Dios. Y así podían entonces conocer la majestad y la autoridad y el poder de ese Dios. Podían saber acerca de su justicia, su rectitud y santidad. Podían saber acerca de la perfección de Dios. Podían conocer más de la gloria de Dios y experimentarla en la propia vida. En la medida en que establecían este vínculo y esta relación personal con su Hijo Jesucristo. Dios nos está llamando e invitando también en esta mañana a todos a una relación con Él y a una relación más profunda con Él, a conocerlo más íntimamente. Ya no depende de los demás, depende de uno mismo. No conformarnos con lo que ya conocemos de Él. No suponer que hemos llegado a conocerlo completamente. ¿Cómo? Él nos conoce. Claro que sí, Él sí nos conoce. ¿Y cómo somos? Lo sabe. ¿Y cómo estamos? También. Pero nosotros no lo conocemos suficientemente a Él. Y eso es lo que necesitamos, usted y yo, conocerlo más y más a Dios, cada día más. Y para eso tenemos que acercarnos, buscarlo, y será muy fácil encontrarlo. Inmediatamente Él está abriendo su corazón delante nuestro para que lo conozcamos más y mejor. Pero luego entonces, además de que para conocer íntimamente a Dios hay que buscarlo, buscar su presencia, que para conocer íntimamente a Dios Él abre su propio corazón delante nuestro. Claro, finalmente, para conocer íntimamente a Dios, nosotros debemos abrir nuestro corazón a Él. Con un corazón cerrado, un ser cerrado, una mente cerrada, no podemos experimentar esa presencia, no podemos profundizar esa relación. Es necesario que delante de Él nosotros mismos abramos nuestro propio corazón. El salmista lo decía de esta manera en el Salmo 139, investiga mi vida, oh Dios, descubre todo acerca de mí. Ah, qué bueno esto, poder tener esta actitud, ¿no es cierto? Dice, examina mi corazón, todo mi ser, fíjate si en mí hay algo que... Y sí, porque a veces yo no veo aquellos que otros ven. A veces yo no veo mi propia vida, lo que Dios está viendo. Y Él dice, mira, permitime obrar en tu ser, en tu corazón. Por eso hay que abrir nuestro corazón delante de Él. Esto es riesgoso. Los seres humanos lo sabemos, ¿no es cierto? En realidad, las malas experiencias que sufrimos los seres humanos nos hacen dar cuenta que es riesgoso abrir nuestro corazón delante de los demás. Es peligroso. Y esto es lo que algunos entonces no quieren, aún siendo del Señor. Pudiera haber algunos cristianos que no quieren. Lo notan como no, y son temerosos. Evitan ellos mismos, yo mismo, ser conocido yo íntimamente por los demás. Le tengo miedo a eso. Y entonces también le tengo miedo incluso de parte de Dios que Él me conozca íntimamente a mí. Como si Dios no me conociera, ¿no es cierto? Bueno, tenemos miedo a veces que se descubra cómo somos realmente, qué es lo que hay en nuestro ser interior. Algunos seres humanos pueden tener esta experiencia, algunos cristianos todavía quizás pudieran tenerla. Eso es lo que, como la mayoría de las personas, tenemos cosas de las que no estamos orgullosos, ¿verdad? Bueno, quizás como muchas personas, hay cosas de las que no nos sentimos bien, nos sentimos más bien avergonzados. Y cosas que desearíamos que no fueran ciertas sobre nosotros mismos. Tenemos partes, como todas las personas, que son buenas y hermosas. Y también hay partes, cosas en nuestra vida que deseamos ocultar, que son desagradables y son feas. Y entonces tenemos temor y no abrimos nuestro corazón, al menos no totalmente, para alcanzar intimidad en la relación con Dios. Hay temores, a veces es temor a lo desconocido. ¿Y con qué me voy a encontrar? ¿Cómo será no hacer pie en las aguas? ¿Cómo será perder el control de todo? ¿Quedar expuesto ante todo? Bueno, otras veces hay temor a sufrir nuevas heridas. Uno ya fue lastimado, fue decepcionado en la confianza con la que abrió su corazón delante de otros y otros respondieron de esta manera. Entonces uno ya a partir de ahí cierra su corazón. Y se cierra sobre la misma herida, que a lo mejor no alcanza a sanar nunca, por lo cual el corazón sigue allí muy cerrado y difícil de abrir nuevamente. Porque tenemos miedo a recibir condenación o castigo, como quizás hemos sufrido. Bueno, son maneras de ver a Dios y de... Pero esas pudieron ser experiencias vividas a nivel humano. Pero Dios no es humano. En Él no hay sino misericordia, en Él no hay sino aceptación, en Él no hay sino perdón, amor. Pero nos confundimos Y entonces por estas experiencias a veces creemos que Dios no es tan bueno, al menos conmigo, que es muy severo, que es casi cruel, mira cómo me trata, o se enoja conmigo. Entonces no alcanzamos nunca a abrir nuestro corazón delante de Dios, por eso no lo conocemos íntimamente a Él. Y el problema es ese, el tema es ese, que yo lo conozca más íntimamente a Él. Si Él conoce cómo soy, Él sabe lo que me pasó, cómo estoy hoy, Él lo conoce. ¿Qué temor voy a tener de abrir mi corazón delante de alguien que sabe hasta el último detalle de mi vida? Quien así piensa, debe darse cuenta que sus heridas fueron causadas por otros seres humanos. Y que eso es lo que ha distorsionado su capacidad para ver a Dios realmente como es Él. Y ese es el obstáculo a una relación más íntima y más profunda con Él. No queremos ir más allá. No queremos exponernos y arriesgarnos a una nueva desilusión o decepción. Bueno, con el agua hasta la rodilla ya está bien, si con eso está lindo. Hay temor a ser rechazados y lastimados nuevamente, ¿verdad? Entonces se establece una relación, está la relación, pero es distante y es un tanto superficial. No alcanzo a experimentar esa plenitud que Dios quiere que yo viva. No alcanzo a percibir todos esos atributos, esas características de Dios en mi propia vida. Y entonces después termino diciendo, yo no siento que Dios me ama. ¿Cómo? No, debo creer que Dios me ama. Y luego voy a experimentar ese amor en mi propia vida. No pasa por los sentimientos ni las emociones. Yo no es que siento que voy a tener vida eterna. Creo que el Hijo de Dios me ha dado vida eterna porque me arrepentí de mis pecados y Él perdonó mis pecados y me dio esa vida eterna. Lo creo. Y entonces ahora siento eso en mi vida. No es al revés. Cuando es al revés es porque yo tengo algún obstáculo en mi vida que me impide llegar hasta esa intimidad y esa profundidad. Debo removerlo. Está la relación, es distante, superficial. Avanzamos hasta cierto punto, pero nunca alcanzamos esa intimidad. No nos acercamos mucho a Él. Como ocurría en el tabernáculo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿recuerda? Había muchas áreas y sectores en el tabernáculo, pero los más importantes eran algunos patios donde estaba la gente en general. Luego podría haber un lugar que se llamaba el lugar santo, donde entraban allí los sacerdotes. Y había todavía un lugar más profundo, el lugar santísimo, al cual no iban todas las personas, iba el sumo sacerdote a tener este encuentro y esta relación íntima con el Dios. Y algunos nos quedamos danzando y en esa relación distante en los patios de la presencia de Dios. Y otros todavía, bueno, llegamos, pero hasta el lugar santo. Hasta ahí llegamos. No, tengo temor. ¿Cómo tenía el sumo sacerdote? Porque al ingresar, si no lo hacía en la condición de corazón correcta, bueno, perdía su propia vida. Hoy tenemos el acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Está abierto el camino al Padre directo. ¿Te acordás? El que me busca, yo me voy a dejar encontrar rápidamente. Por eso no es a través de otros, ahora es personal. Usted y yo podemos ir hasta el lugar santísimo. Y Dios desea eso. Por usted lo necesitamos y por Él también, porque nos ama y Él quiere que vos y yo estemos cerca de Él para poder abrazarnos, para poder mimarnos, para que vos percibas el gesto en el propio rostro de Dios respecto a vos, de su complacencia, de su felicidad con tu vida, y que Él no terminó la tarea, va a seguir trabajando en vos como un padre trabaja sobre su hijo, ¿verdad? Y entonces sigue sacando lo mejor de vos y te sigue ayudando a sacar lo que no es bueno ni fue bueno de tu vida. Y ahí experimento esa gracia y ese amor, recién ahí. Para conocer a Dios íntimamente debemos quedar al desnudo delante de Él, sin temor, sin vergüenza, sin tapujos y por supuesto sin pecado. Cuando lo hacemos, y en esto también tenemos la ayuda de Dios. Podemos llegar a la profundidad de su corazón. Allí somos más conscientes de cómo es Él. Y allí entonces nos sentimos seguros, en confianza, en libertad, en esa intimidad. Ahora podemos vernos como Él nos ve. Esto es lo que era la desnudez en la que vivían Adán y Eva. ¿Lo recuerda? En su relación con Dios allí en el jardín del Edén. Estaban desnudos. ¿Y qué simboliza? Era la desnudez física. No, era mucho más que eso. Era desnudez de todo su ser. No había nada oculto, nada tapado. No había vergüenza. No hay nada que esconder. No hay nada de lo cual me parezca desagradable. No hay nada de lo cual tenga temor de que los demás conozcan. Así era la relación de ellos con Dios, en la intimidad. Eso implica estar desnudos. Hasta que apareció lo otro, ¿no es cierto? La caída, el pecado. ¿Y qué hizo? Hizo eso la necesidad de taparnos, de ocultarnos, de cubrirnos. Ahora siento vergüenza, ahora siento culpa, ahora sé cómo soy. No quisiera que lo conozca nadie. Bueno, y eso distancia la relación, rompe, quiebra la relación con Dios. ¿Se da cuenta? Necesitamos llegar a Dios, a conocerlo íntimamente. Y por eso necesitamos desnudarnos, abrir nuestro corazón. Ese es el tipo de relación que Dios nos ofrece. Y es el tipo de relación que Él desea para toda persona que lo desee. Por lo tanto, ánimo, ánimo a todos, ánimo. Avancemos juntos a una experiencia de comunión más profunda e íntima con el Señor. Con el Rey de Reyes, con el Todopoderoso. Pero con nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, con aquel que dio su propia vida, murió en la cruz, resucitó a favor nuestro, a favor de usted, para que usted y yo tengamos esta otra condición de vida: plenitud, libertad, sanidad, victoria, sanidad a las heridas, resolución de las cosas que nos atan y nos detienen en la vida, el propósito, llenura, plenitud, experiencia del verdadero amor de Dios sobre nosotros. Estando allí, y solo estando allí, podemos vivir lo que esta canción que cantamos expresa. Es tu amor que me sostiene. ¿Cómo experimentarlo sino estando en la presencia de aquel que tiene este amor que me sostiene? Es tu amor que me levanta. Toda vez que caigo, no quedo caído. Tu amor me levanta. ¿Cómo tener esta experiencia si yo no estoy cerca del corazón de este Dios que me ama de esta manera? Y de lo que vendrá. Y mañana, y hoy, y ahora, Él tiene el control de todo. Así que cedamos el control a Dios. Estaremos seguros allí. Estará segura su vida allí. Habrá paz. Habrá libertad. Habrá gozo. Habrá victoria. Y de otra manera, estaremos peleando por nosotros mismos la mayoría de las veces, con nuestras propias fuerzas, y sabemos que no alcanzan, que no son suficientes, y seguiremos con las heridas en nuestro corazón y en nuestro ser, y sabemos que duelen. Nada de eso es el deseo de Dios para usted, nada de eso es el deseo de Dios para nosotros. Él desea establecer esta relación personal con usted. Si usted nunca había tomado esta decisión, si no había expresado el deseo de tener esta relación personal con Dios a través de Jesucristo, tome la decisión en este mismo instante. Y dice, ¿cómo hago? ¿Qué hay que hacer? No se vaya de aquí, pregúnteme inmediatamente y lo podemos compartir un poco más. Y aquellos que ya hemos establecido esta relación, cuidado, toma en serio esto que te digo, le dijo David a Salomón. No lo tomes a la ligera, préstale atención, asegúrate de que tu intención y el deseo de tu corazón es anhelar más de Dios y estar más cerca de Él, de llegar a esta intimidad, a esta profundidad en la relación. Y hagamos todo lo que sea necesario para lograrlo. Inmediatamente Dios abre su corazón delante nuestro. Dios nos permite conocerlo más y más. Y allí es donde nuestra vida espiritual se fortalece y crece y va más allá de lo que Dios ya nos ha permitido llegar. Señor, bendigo la vida de cada uno de los que está aquí en esta mañana con tu amor, tu gracia, tu misericordia. Señor, gracias por la vida de cada uno. Estás contento, estás feliz y cada uno de ellos tiene propósito en ti, Señor, en ti, Señor. Ayúdanos a ir más allá, Señor, a conocerte más íntimamente. Señor, ayúdanos, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra voluntad para que efectivamente lo logremos todo, Señor, juntos conocerte más y más profundamente, íntimamente, Señor. ¿Y qué impacto va a causar eso en nuestra vida? ¿Qué impacto va a traer eso de bendición sobre nuestra casa, nuestra familia, nuestros matrimonios, en todas nuestras relaciones? ¿Qué impacto va a traer eso sobre la iglesia, Señor? Así que queremos ir más allá, Señor. Queremos entrar al lugar santísimo, Señor, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias porque vos lo deseás. Vos nos deseás a cada uno de nosotros porque nos amás verdaderamente. Querés ese encuentro para abrazarnos, para contenernos, para ministrarnos, Señor, para bendecirnos de todas las maneras que son posibles. Así que la gloria y la honra son para ti, Señor. Aquí estamos como iglesia y como pueblo dispuestos a ir más allá, Señor, a ir un paso más allá y otro más después también, Señor. Gloria y honra a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este es un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacemos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.